bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. ¿Qué es lo que es obediencia? Hoy estoy pensando, porque cuando uno pregunta a veces, ¿y qué obediencia? Es obedecer. Hoy día prácticamente esta palabra como que está desapareciendo, ¿eh? Tú ves, en nuestros tiempos, como podemos decir los abuelitos, había obediencia, existía la obediencia. Fíjate que esto de la obediencia en algunas disciplinas se aplica bastante rígida. La persona no piensa cuando alguien da una orden. Por ejemplo, mira, la obediencia, dice el diccionario, es que es una disposición a cumplir los mandatos de un superior. Exactamente. Y recuerdo yo un incidente de un barco que algo estaban haciendo, entonces de repente el capitán se asoma y mira y ve un peligro. Y ante el peligro él grita, todos al suelo. Y todos se pusieron al suelo, sin preguntarse qué es lo que estaba pasando. Después entendieron. Una vez que estaban en el suelo, se había soltado una de las amarras y pasó rozando. Si alguien se queda en pie, le habría cortado la cabeza a uno de ellos. Pero ellos no preguntaron ni miraron por qué. Obedecieron, ¿no? Se dice que las instituciones armadas, las órdenes no se discuten, se cumplen. Claro, o sea, es que piénsalo en un momento, si te dan una orden, tú claro. Te pones a pensar, cuando ya termina de pensar es tarde. Esa es la cuestión. Pero ahora, fíjate, en mi tiempo mi papá a veces nos miraba y nosotros sabíamos que no debíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, sin gritar, sin decir. Hoy día yo veo a veces los papás que dicen, es la primera, y la segunda, y la tercera, ya te lo dije, y siguen contando y el hijo o la hija no hace caso para nada. Entonces, la audiencia es importantísima y a veces contamos las cosas por el tamaño o no sé, la audiencia, cuando uno es obediente en lo muy pequeño, en lo más también es obediente. Fíjate, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto, bueno, ¿qué tenía el fruto? Cuando es un fruto, podía el Señor perfectamente haber dicho, haber cambiado el árbol y se solucionaba el problema. No se lo solucionaba el problema con eso. Entonces la obediencia es importantísima. Adán, imagínate, la lógica la aplicaron, o la aplicó, mejor dicho, Caín. Mi hermano cuida ovejas. Así que es lógico que él traiga un cordero. Pero yo soy labrador, yo cultivo la tierra. Así que le trajo de lo mejor que tenía la tierra y lo presentó. Ahora, pero no era eso lo que el Señor había pedido. El problema no era lo que se traía, sino lo que Dios había dicho que se trajera. Porque aquí hay un concepto de obediencia. Un superior dijo, traigan un cordero. Y alguien podría discutirnos a lo mejor, ¿y dónde aparece eso en la Biblia que tenían que traer un cordero? Bueno, es cosa que revisemos los hay cosas que están explícitas y otras implícitas. Claro, no necesariamente tenía que decirse eso, pero estaba así. Normalmente todos los sacrificios de ahí en adelante fueron de cordero. Fueron de cordero porque, claro, porque el cordero estaba indicando que esa persona confiaba en los méritos del Cristo que vendría. Claro, anunciaba algo muy importante, porque colocar una ofrenda de frutos era muy loable, y incluso, tú recuerdas que en el Israel estaban las primicias, y las primicias eran los primeros frutos que se traían de ofrenda, pero esas eran ofrendas de gratitud a Dios, no eran como para ejemplificar el sacrificio de Cristo. Lo único que lo hacía era el cordero. No era por el perdón de pecado. No era, sino agradecimiento a Dios por las bendiciones. Ahora, tenemos que decir que la obediencia comienza en la mente. Uno decide o no obedecer o desobedecer. Fíjate, es interesante notar, y yo siempre lo he puesto como ejemplo, esto de los niños. Un niño puede estar jugando tranquilamente y tú le hace la advertencia, mira, no meta los deditos en el enchufe, ¿ya? Y el niñito, cuando comprende lo que tú le dices, se va derechito al enchufe a meter los dedos. O si le dicen, no toques este jarrón, el niño empieza inmediatamente a probar hasta dónde puede llegar y empieza ahí a estirar la mano para tocar el jarrón. No lo toque. Entonces, Eso viene, esa rebeldía es propia del pecado. Nacemos con esa rebeldía. Bueno, que sea un ejemplo, conozco una persona que desobedeció. Pero antiguamente no habían tantas protecciones como ahora para los enchufes, en realidad están más protegidos. E hizo el intento, y no solamente el intento, sino... Metió el dedo. Metió el dedo y hoy día tiene medio dedo en el, en vez de el dedo entero, a consecuencia de la desobediencia. Claro. Por eso que la recomendación que hace 1 Juan 5, 2 y 3 dice, cuando en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y él agrega algo muy hermoso. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y casi todo el mundo cristiano, lamentablemente, choca con esto de los mandamientos, pero puntualmente en uno. Pero aquí está tan claro el amor relacionado con el guardar los mandamientos de Dios como un resultado de amar a Dios. Y ahora, ¿dónde está el problema? Los mandamientos, la verdad, que no son un problema. Es que no se pueden guardar. Sí, es verdad. Es imposible para nosotros guardar los mandamientos por nosotros mismos. Pero recordemos que es con la ayuda del Señor. Sí se puede. No vamos a jactarnos de que yo guardo los mandamientos. No, no, eso es para nosotros es imposible. Pero cuando hay un corazón agradecido, creo que nosotros por lo menos nos tomamos de la mano de Dios y caminamos a su lado. Bueno, el concepto de obediencia, como lo habíamos dicho, sigue siendo preponderante en el sentido del amor hacia Dios, Es esta disposición que uno tiene para cumplir sus mandatos, sus mandamientos. Si él dice, hagan esto. Y sabes tú que el pueblo de Israel tenía un concepto claro en este sentido. Dios decía algo, ellos fueron desobedientes en realidad. Sí. Pero cuando Dios decía algo, ellos no preguntaban, fíjate. Nosotros somos más cuestionadores en este sentido. ¿Por qué no exige esto Dios? ¿Pero por qué si esto no es así? Yo lo he visto que no... Ahora, fíjate, la obediencia, la importancia de la obediencia. Estaba pensando en la experiencia de Moisés. Moisés, cuando debía hablarle a la roca, golpeó la roca. Y eso fue suficiente como para que él no entrara en la tierra prometida. Fíjate, él le dolió, pero aceptó la voluntad de Dios. El Señor lo llevó a la cima del Pisga y ahí falleció Moisés, mirando la tierra que no alcanzó a entrar, a la cual no alcanzó a entrar. Dime tú, después de tantos años, después de 40 años, ¿cómo no habría aspirado, ansiado en entrar con todo el pueblo ahí a la tierra prometida? Y sin embargo la miró de lejos, por no haber obedecido. Ahora alguien puede decir, bueno, tuvo mejor recompensa, pero eso no lo supo Moisés. No. Lo supo y después él tuvo el privilegio de saberlo, pero él recibió el castigo, digamos así, por su desobediencia. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué quiso decir Samuel con obedecer es mejor que los sacrificios? ¿Qué debiera decirnos eso como cristianos que podría ayudarnos a no caer en el falso evangelio de la gracia barata? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.